productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos producción sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Producción Sonora, ya saben que nos encuentran aquí los miércoles y también nos pueden encontrar los sábados y domingos en Radio Cusey y en Radio Cocoa. Y siempre decimos que la radio es una oportunidad única para viajar por el tiempo, y esta noche precisamente les invitamos a que nos acompañen a viajar por el tiempo. Tenemos algo de música de que viene ya de las épocas antiguas, de los 60, 70, 80. Esta noche nos acompañan los TXK en vivo en Polución Sonora. Algo de rockabilly y psychobilly de estas tierras quiteñas que ha estado sonando ya algunos años en esta escena de Quito, y pues qué bacán tenerlos ahora en esta Polución Sonora. A los años volverles a ver a los amigos de los TXK, ya mismo se están preparando, más adelante les vamos a tener aquí en vivo y nos van a contar qué ha sido de ellos en estos años también. Vamos con una canción de los TXK, esto es Te Consumes al Fin. Thank you. Esto se llama Polución Sonora y esta noche, como les habíamos dicho, nos acompañan los TXK y los Truenos en vivo acá en el programa. Qué bueno poder tenerles en las sesiones Polo Sonora, un grupo al que queríamos tener desde hace algún tiempo atrás, hace un año quizás, pero qué bueno que tenemos ahora la oportunidad de tenerlos en vivo. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y nada, qué bueno poder tenerles aquí. Nos traen hoy, nos decían, un acusticazo. ¿En qué se puede definir ese acusticazo? ¿En qué palabras se puede definir ese acusticazo? Bienvenidos, ¿quiénes son y qué hacen en la banda? Por favor, preséntense. Hola muchachada, ¿cómo están? Gracias por Polución Sonora, mi nombre es Andrés, soy el vocalista. ¿Qué tal Andrés? Bienvenido por acá. Hola, buenas noches, soy Vivi, canto y cargo cables y lo que se les ofrece. Ahí está Vivi, por acá. Buenas, buenas, yo soy Smiley, soy guitarrista de la banda, aquí gustoso de estar aquí. Ahí está, estamos gracias. Completos entonces. ¿Qué es este acusticazo que nos han traído esta noche, amigos? ¿Qué podremos escuchar, entre otras cosas, hoy? Un acusticazo es del día que faltó el baterista. Entonces, buenísimo. Es lo mismo, pero sigue el mambo. Exacto. Qué chévere. Los TXK, una larga historia ya dentro de lo que ha sido la escena musical. ¿Qué me pueden contar de eso que ha sido ese caminar por la escena musical? Dentro de este género que es, digamos, un poquito significativo, que tiene sus particularidades del psychobilly, ¿cómo ha sido ese recorrido? Raro, así como mismo suena. Raro, como psychobilly, así. Eso mismo nos ha pasado a nosotros. Ajá. O sea, tocar puertas, ser negados, participar en eventos que ni hemos pensado, uh-huh. Encontrar gente chévere, disfrutar, ser familia, ser amigos, conocer gente, pasar lindo. Eso es para nosotros esta trayectoria. En el Ecuador es un poco difícil, a mí la gente me está viendo mal cuando digo, chuta, en el Ecuador no se vive de la música. Uh-huh. Pero no lo digo como vivir de la música exactamente, sino como digo como de mi proyecto. No aspiro a vivir de la música porque no quiero que se me atasque ni frustrarme de esto. Uh-huh. Quiero que sea algo lindo, algo que me produzca, me ha producido mucha satisfacción. También me ha dado un poquito de billetes, para qué negar, también me ha dado full deuda también, para qué negar. Y bueno, yo soy el vocalista y el que hizo la banda con la Vivi, así que por eso estoy hablando en primera persona, pero el resto ya puede tener su experiencia, el poco, el largo tiempo que hayan estado. Un camino duro en la música ecuatoriana, pero lindo, lindo. ¿Se puede decir entonces que esto de vivir de la música no necesariamente se refiere a que la música debe sostener económicamente a un artista, sino que va más allá, ¿no es cierto, Vivi? ¿Qué nos puedes decir tú de esto? ¿En qué se sostiene la música? ¿En qué se sostiene el gusto de ustedes por la música? Bueno, yo creo que es como la vida misma, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que te dan un sabor dulce y no tienen que estar todo el tiempo presentes, porque del lado contrario, o sea, de ser así, te empalagan. Entonces hemos tenido la oportunidad, como dijo Andrés, de hacer tantas cosas con la música, con este género en especial, y referirnos a vivir de la música, sí, es exactamente como la vida. O sea, tenemos que aprovechar las cosas lindas que da la música. Eso es lo que queremos hacer. No tenerlo como una obligación o la desesperación de tener que ver cómo más tocar o qué más hacer de la música y con la música para poder llevarnos un plato de comida a la boca o peor, porque ya cuando hay responsabilidades como la familia que tenemos con Andrés, entonces ya esto se transforma en eso, en una desesperación de buscar todo el tiempo cómo subsistir. Pero no, nosotros lo que hacemos es subsistir y disfrutar para escaparnos del largo camino del trabajo, del estrés, de estar todo el tiempo haciendo una cosa. La música es desahogarse un fin de semana o un viaje, el salir, el soñar, el viajar, y más chévere ahora que pensamos en viajar juntos con nuestros dos guaguas de enanos por ahí, entonces. El Smile es el que sí vive de la música, él sí puede dar. No, es que es soltero. Es la fuente. Smiley, para ti tenía otra pregunta. ¿Necesariamente la música de los TXK te traslada como a un escenario, así como te haces la idea de algo más clásico? No sé. Sí, eso es lo bacán de esta banda, en realidad, porque es sentirme totalmente en otro ambiente en el que yo nunca había estado. O sea, siempre, toda la vida, me encantó el rock and roll, cincuentero, soy súper fanático. Pero en realidad estar tocando en esta banda es como haberme trasladado exactamente a eso que siempre me ha gustado. Entonces, es como una experiencia súper divertida, yo lo disfruto. ¿Es religioso? Siempre. Es una máquina. Los Tukis, que es una banda que les hemos seguido largo tiempo y hemos pogueado en sus conciertos. Qué bacán que esta noche nos van a compartir los sonidos que van a escucharlo y también van a poderlos visualizar en el canal de Polo Sonora. Vamos a tener un video de la sesión que vamos a tener esta noche, así que vamos a escuchar algo de lo que ha sonado de su música. Esto es Las Hamburguesas Asesinas. Yo les tengo la versión nueva, mejor si es que quieren cambiar. Es más fácil, un demito, desrojimos algo fantasma. De una. Chévere, entonces nos vamos con algo del Carmazo y luego escuchamos esta versión especial que nos trajo el Andrés acerca de las hamburguesas asesinas. Esto se viene con el Carmazo. Vaya ahí. Acaba de llegar. ciudad, un rico lobo que te devorará. La pasa se te echará y conocerá la más grande hamburguesa argentina. Sabrosa, con papas es talentosa, te partiría si es dichosa y empieza a conocer a la más grande. Esa es asesina, y ella porque es asesina, y ella porque es asesina, y ella porque es asesina. ¡Wow! Ciudad, un rico olor que te devorará. Las papas te van a matar y empieza a conocer a la madre. Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Ya estamos escuchando un poco de lo que están afinando los instrumentos, ya preparando para lo que será esta sesión por Sonora. Bacán, amigos, esta noche bienvenidos igual otra vez y qué bacán. Yo me siento emocionadas porque yo me he pogueado y me las he gozado los conciertos, todos los conciertos de los TXK. Últimamente no les he visto en mí. Tendría que ir a cachar cómo está la nueva onda ahí en el Rockabilly. Es que como dice el Andrés, usted ya está elegante, pues no. Claro, usted ya está elegante. Ahora va a apoyar los acústicos. Licenciado, dice. Va a cruzar la pierna, se pone su tabaquito y va a mover la manito ahí en la pierna. Ahora vamos a disfrutar entonces a poguear en formato acústico con los TXK. Y nos contaba el Andrés tras micrófonos de que la otra vez tuvieron una presentación aquí en el Ágora y que fue una de las primeras veces en las que te bajaste a poguear. ¿Qué tal eso de romper ya definitivamente ese cerco que hay entre el escenario y el público y botarse a la gente y sentir esa energía? ¿Qué tal lo sentiste? O sea, fue una cosa... O sea, primero... Fue obligada, porque estaba tocando y mi guitarra, siempre toco como nena, con cuerdas bien delgaditas de mi guitarra, y con el trémolo, con el Bixby, se desafina cada rato. Entonces me podría de las iras, y a la mierda, o sea, pip. Entonces cogí, dejé la guitarra y empezaron la parte embalada, y dije, yo quedo aquí parado. Nah, dijo, me lancé. Le caí a dos guambras perduras. De ahí me puse a poguear y me metieron unos quiñazos. Y se daban duro los más estos chamos. Bien, ha sido bien. Me di dos vueltas, me agarró un pana del colegio, me abrazó, me cargó. Ya me di la vuelta, ya no jalaba un carajo, no me podía trepar la valla. Era sudado, me subí y en BBD despeinado, me tomé un vasito con agua. Y los panas seguían ahí improvisando y era como, ya canta, chucha, ya canta. Y así como, aguanta. Me agüita y canté, pero, o sea, es una energía que me ha pasado a veces cuando tocaba la guitarra, en los conciertos pequeños me metía con la guitarra a poguear. Pero no es lo mismo de lanzarse a pegarte en tu canción y regresar a cantar, o sea, la obligación otra vez. Lindas. Todo esto pueden verlo en el video que está en su página, ¿no es cierto? Está en los TXK y los Truenos. TXK y los Truenos, ahí está el video de la tabla. Justo de la cancionzota de la tabla. Qué chévere. Igual, ustedes chicos han, de alguna forma, han compartido su música en otros lados también. Estuvieron por México, por Brasil, no sé si estoy mal, hace algunos años. De eso, ¿qué pueden contarnos? ¿Qué experiencias les dejó esos viajes? Precisamente lo que tú decías, Vivi, que la música les hace viajar. Físicamente, ¿cómo fueron esos viajes con la música? Bueno, el primero fue a Brasil. Tremenda experiencia. Porque... literal, fuimos chiros. Entonces la organización... ha sido carísimo, ¿verdad? Sí, carísimo. Y en carnaval no dirán. Y en carnaval peor. Entonces la organización nos dio hotel y comida para los 3 días que duraba el festival. 2 noches, 3 días. Entonces, primero... en el hotel se sirvieron los 3 días la misma comida de mañana y de viva noche. La afilluada. Afilluada. Y después ya nos dijeron, ya se acabó. La poca plata que teníamos, cometimos la estupidez de comernos del minibar. Ya. Oh. Entonces, contando los centavitos, nos tocó juntar para lo del minibar. Bautizados. Y nos fuimos, pasamos... 3 días en el aeropuerto. No. 2 días en el aeropuerto. O sea, salimos como a las... o sea, nos dieron y el corte y el panel organizador ya pagó. Y dijo, ya, gracias, ¿no? Como que les vaya bien. Era 3 de la tarde y ya se acabó el hotel. Ajá. Y fuimos a las 4, llegamos al aeropuerto y nuestro vuelo salía el otro día a las 6 de la tarde. No. Entonces, imagínate. Entonces, con el Andrés, o sea, el baterista y el bajista se quedaron en el aeropuerto cuidando las cosas, mientras el Andrés y yo fuimos, caminamos 3 kilómetros y medio, algo así. Un solazo, hijo de madre. Para llegar a un Burger King o un McDonald's para comprar esas hamburguesas de 99 centavos. Cierto que ha sido barato. Pero allá valía, imagínate el cambio, que acá barato era 99 centavos y allá valía 1.45, lo más barato. Entonces ya con eso, más chido. Compramos 6 hamburguesas. No, y eran como 13 hamburguesas, pero para los 4 y 2 días. Y para 2 días. Al regreso encontramos una frutería por ahí que vendía unos plátanos horribles. Y unos cachitos asquerosos también. Entonces, todo eso era en Curitiba. Sí, de ahí llegamos a Sao Paulo y rezábamos para subirnos al avión porque ya no teníamos plata y moríamos de hambre. Lo peor era que vos desde ya de esos árabes, hijo de madre, los que andan en Lamborghini de ahora en guerra, esos hijo de madre andaban con unas papas de esas rufles, así, cada uno con unas 3. Comían, solo decían, ¿hacer baratazo no? Ibas y cada papa de esas valía $10. ¡Wow! O sea, mal, no, teníamos la esperanza de que a alguno se le caiga un poquito de papa de la boca que cogíamos. De shawarma. De esas experiencias se nutre el músico para hacer esto lo que es ahora los TXK y los Train. Ya, ahora ya lo recordamos con mucho humor. En México sí la gozamos. Sí. En México ya fue, primero que México no es caro. Por el cambio de moneda y todo. La gente es muy similar aquí. Ajá. Igualito, pero que ellos sí odian a la Rosa de Guadalupe. Y a Chespirito, pues. Entonces, ahí estuvo todo como estar aquí. Todo el tiempo fue como estar aquí. La gente es una bestia. Todo concierto muy, muy, muy, muy, una experiencia súper linda. Y cada concierto ahí en México, bueno, en Brasil nos encantó, porque aquí estaban recién con eso de prohibir fumar y esas cosas aquí, pero allá ya estaba, era decreto siempre. Entonces todos los conciertos veía mujeres embarazadas, todas guapas, todo, pero como no había tabaco adentro, podían disfrutar tranquilamente del concierto. Más cultura, La gente muy elegante, o sea, no es comprémonos las 50 jabas de cerveza para embrutecernos. Nada, cada uno se compraba su coctelito, su cosa por ahí, pero no es que iban a estar borrachos. No, tú no salías y veías borrachos botados por todas partes, ni nada. Eso aprendimos nosotros, o sea, las experiencias mismo que nos da el viajar y todo esto. Nos hace ver cómo es esta cultura que nosotros estamos siguiendo, emulando, se puede decir, cómo es en otras partes, o sea, conocer, aprender. Entonces uno se da cuenta que es como que le vemos al mono, es que elegante. Y uno va allá, lo más elegante, y puta, y esas plazas que va. Los más, sí, pero sí, o sea, en cualquier parte, siempre hay plútano, encorbatados, guapazos, entornados, y mamadas. Pero no, o sea, conocer esas experiencias de conocer cómo es. Y al menos nos fuimos a México en el boom que está ahorita, porque México es la capital rockabilly mundial ahora. Wow. Entonces, nosotros sin querer le achuntamos, nos pegamos del gol. En el momento adecuado. Claro. Y ahí sí, ir a cada festival es como entrar a la máquina del tiempo. Las pintas, sí, es increíble. Todo, es increíble. Ya le van a ver al Smiley también ahí, con copete después. La manera de bailar de las personas, porque aquí, o sea, es una energía increíble aquí, igual los conciertos nos encanta, pero allá es diferente. Entonces, la manera de bailar no es que se arme el pogo por cualquier cosa, sino, o sea, bailan al estilo del rock and roll y de todo. De esos años. Acá hay unos comentarios que habían ahí, era chistoso porque decía, esos manes hacían videos de mexicanos que veían, así veían los de nosotros, decían, esos hijo de madre, decían, le ponen estática de radio y empiezan a bailar, decían. ¡Qué groserazo! Pero Simón, que aquí tocas par punches punches y se arman unos pogazos, ¿no? Pero, o sea, la energía es bacán, pero, ajá, o sea, eso es la, claro, la cultura, porque ay, claro, allá desde el principio, por estar tan cerca de Estados Unidos, el rock and roll marcó allá, así como aquí es más lo tropical, ¿no? La salsita y todo eso. Allá el rock and roll, habían en los conciertos viejitos, niños, jóvenes, todos bailando ahí, igual, las vueltas y todo. Entonces, era como exactamente como una máquina del tiempo. Entonces, pues, les invitamos a la gente a trasladarnos, a subirnos de la máquina del tiempo e irnos al pasado por unos momentos. Smiley, vamos a comenzar con algo de música. ¿Te parece? ¿Qué tenemos para esta noche? ¿Con qué empezamos? Bueno, para esta noche vamos a empezar con un buen clásico de los TXK que se llama Alf y los Ruidosos. Espero que lo disfruten. Alvin y las Abejas, de Angra. A ver. Listos, nos avisan nomás, muchachos. Y arranca. Mau, mau. A recordar. Mau, mau. tienen que escucharnos para reencontrarme. Llevando bien los todos vamos a pasar. Aquí no hay bronca, solo diversión. Rock y reventando porque nena. Quiero verte. Porque nena. No puede acabar. Tal baile Polo Sonora esta noche. Así empezamos a mover las caderas. Qué bueno, muchísimas gracias amigos. Esto es los TXK y los truenos en vivo en Polución Sonora. Volvemos y seguimos conversando y escuchando algo más de este viaje por el tiempo. Vamos ahí. La pasta se te hinchará y conocerá la más grande hamburguesa argentina. Yeah, hamburguesa argentina. Yeah, hamburguesa argentina. Yeah, hamburguesa argentina. Wow. Pisco sabroso, sabrosa, con papas es talentosa. Te partiría si es dichosa y empieza a conocer a la más grande. Thank you. Lo que están escuchando esta noche podrán volverlo a escuchar el día domingo a través de RadioCocoa.com desde las 10 de la noche hasta las 12. Estamos ahí nuevamente con los sonidos de Polución Sonora, así que ahí podrán nuevamente escucharle al Smiley, al Andrés, a la Vivi, en cuasi en vivo, digamos. Lo único que cambia es el tiempo-espacio nomás, pero de ahí sigue la música sonando en vivo. Qué chévere, amigos. Lo anterior, muy, muy bacano. ¿Qué, cómo fue esa experiencia de juntarse por primera vez? Y ahora volver a juntarse, digamos, con de alguna forma ustedes son los que han mantenido la base de la banda, Vivi y Andrés, y de ir de algún, compartiendo con varios músicos, en la actualidad con el Smiley, en el pasado estuvieron con otros buenos músicos también. ¿Cómo ha sido ese ir cambiando y ir alimentándose de esas experiencias de otros músicos también? Bueno, a mí me han de odiar bastante, ¿no? Por ahí tengo unos resentidos nada más, pero... pura boca nomás, ¿no? Yeah. O sea, no, ¿cómo es esta vida? Es la vida no es justa. Ni siquiera ha sido justa para mi misma banda. O sea, tener que despachar a alguien, o sea, diciéndole de una forma muy coloquial, ¿no? Pero tener que prescindir de sus servicios, ¿no? Poderle cumplir también las expectativas a otros. Es difícil, este medio es así. O sea, el arte, le puedes pegar un golazo y al año ya puedes estar en quiebra o puedes pasar desapercibido. Es difícil, la cuestión aquí no es la carrera, sino el mantenerse. Y pero también mantenerse cuesta, y llegar a la gente, que la gente, o sea, ya por ahí ya te escuche, ya suene. Entonces, cuando ya dicen, ah, no sé, ah, bacán, a tocar, lo que sí vas a caer, es como, me dijo a mí. En serio, me dice, sí, loco, va a tocar mañana. Y, chucha, yo toco ahí, vos tocarás. Chucha, yo digo que era medio irreconocible, ¿no? Pero es así, esas experiencias dan. Y lo bueno es que a veces no es solo el encontrar al buen músico, sino encontrar un buen compañero, una persona con la cual puedas intercambiar conocimientos, experiencias, chistes, bromas, patanadas, para que me acolite a que se enoje la Biblia, ¿sí? O le acolite a la Biblia y no me cae bien, así. Entonces, pero la cuestión es esa, es el mundo, es la vida misma. Por eso digo, el rock and roll es vida, ¿sabes? Vivir del rock and roll, sí, eso es lo que me motiva a mí a seguir vivo y a trabajar para eso. Hacer que esto sea una experiencia también que fluya, ¿no es cierto? Más que religioso. Exacto. Smiley, ¿cómo fue en cambio para ti la primera vez que ensayaste con los chicos, que te invitaron a tocar en la banda, cuando ya te presentaste en los escenarios? Fue igual, igual otro tipo de experiencia, ¿no? O sea, sabes que las cosas van a ir bien desde un principio, cuando en los ensayos las cosas solo fluyen de la manera más natural posible, y eso fue lo que pasó desde el primer ensayo. Igual, o sea, le hemos metido harto camello, pero igual las cosas han ido bien y ha sido una experiencia muy chévere hasta ahora. Siempre la primera tocada, que fue en realidad mi descoque y el del baterista, fue, o sea, es algo, no sé si se trata de nervios, sino también tal vez de algún tipo de presión que sientes porque las cosas salgan bien. Entonces es como que la primera tocada siempre es un poco tensa por ese sentido. Pero de ahí, después de eso, todo lo que viene solo se va mutando en algo mejor, en algo mejor, y seguimos dándole aquí con los jóvenes. Es muy gustoso. Bacano, ¿eh? Divertido era la experiencia de este, porque yo dije, toquemos, así. La primera canción tocamos, como aquí siempre les gusta, punch punch rápido. Ajá. Tocamos una rápido y todos nos quedaban bien. Aquí, justo en la Casa de la Cultura, en el frente del Teatro Nacional. Y eran así. Y esos manos, qué raros. Estábamos con camisa negra, con corbata, yeah. Todos uniformaditos. Estos eran, yeah. Estos manes. Sombrero. Sí, ¿no? Y nada, tocamos rápido y nadie bailó. Y dije, esto, man, qué hueva. Pero digo, no, vamos. Nos pegaba después una rock and rollera y era como bailaban. Y le veía el Smile que sí que tocaba y no se podía mover del sitio. Claro. Pero igual le veía así disfrutando, así que no se me caigan las gafas. Bien, qué chévere. Vamos entonces a escuchar algo más de música. Volvemos después para que nos deleiten con una nueva canción, ¿les parece? Después de la música en cabinas. Vamos a escuchar algo desde Guayaquil. Esto es Moshi Moshi, también es. Recordando algo de lo antiguito. pasajeros de tantos estados, pasajeros. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Significados de estados de alerta. Alerta amarilla. Aviso de activación de amenaza. ¿Qué hacer? Prepara y revisa tus planes de contingencia y familiar. Ten lista tu mochila de emergencia. Alerta naranja. Aviso de preparación para una posible erupción inminente. ¿Qué hacer? Sigue instrucciones de las autoridades. Evacúa si perteneces a un grupo vulnerable o si deseas hacerlo voluntariamente. Alerta roja. Aviso de erupción volcánica en curso. ¿Qué hacer? Cúbrete y evacúa hacia sitios seguros. Aplica tu plan y lleva tu mochila de emergencia. Infórmate por los canales oficiales www.volcancotopaxi.com Hashtag Volcán Cotopaxi. Twitter @seguridad-ec En Facebook Seguridad Ecuador. Y la línea única para emergencias 911. FiveFest 2015, tercera edición del concierto de metal más esperado. 5 bandas en escena: La Charge, Delicado Sonido del Trueno, Hidekel, Dam y Southern Cross. Domingo 13 de diciembre del 2015. Club Taur, Iñaquito y Villalengua. 13 horas. Entrada $5. Five Fest 2015. No te lo puedes perder. Los Invisibles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición de pintura Los Invisibles de Roberto Jones. Sala alterna de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración, 2 de diciembre a las 19 horas. La muestra permanecerá hasta el 31 de diciembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 17 horas. Le esperamos. El albergue San Juan de Dios le invita a la inauguración del pesebre Juan de Diano. Sábado 21 de noviembre, 10 horas. 25 metros cuadrados de construcción en miniatura. En el pesebre se podrá observar el anuncio del ángel Gabriel, la visita de Isabel a María, los reyes magos, nacimiento de Cristo, huida a Egipto, la matanza de los inocentes, con un ambiente de luz en amanecer y anochecer. Además, usted podrá adquirir productos navideños. Albergue San Juan de Dios. Calle Tumbes, OE6, 98 y Bahía de Caracas, San Diego. Mayor información a los teléfonos 2280-542, 2284-762. Ruta Inca 2016. Ruta Inca 2016. En defensa de la Madre Tierra. Cuatro expediciones rumbo al Cusco, capital del antiguo Tahuantinsuyo, el 21 de julio del 2016. La Casa de la Cultura Ecuatoriana comanda la expedición desde Chinchasuyo, mitad del mundo a Machu Picchu, Perú. Infórmate e inscríbete en rutainca.org hasta el 31 de abril de 2016. Cupos limitados. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio CCE, Guadalajara, México. Estamos de regreso, estuvimos escuchando algo de la música desde cabinas y le mandamos saludos al amigo Daniel, que por cierto ahí está haciéndonos el aguante también todo este año. El 2015 nos ha acompañado detrás de los micrófonos y si no fuera por él, nada de lo que ha sonado en el polo habría sido igual también. Y ve, ahí está. Ahí están, también ya estamos preparando la sesión Polo Sonora con los videos. Y bueno, nos estaban contando un poco de todo lo que fue la experiencia de los viajes y eso. Y precisamente este programa se retransmite en México, en CUSEI Radio FM, en la Universidad de Guadalajara, México. ¿Qué le podrían decir de vuelta a la gente de México? No sé si estuvieron en Guadalajara y de alguna forma si que les van a volver a escuchar. ¿Qué les podrían decir ahora después de ese tiempo que ha pasado de que estuvieron allá? Bueno, quisiéramos ir nuevamente, ojalá se dé la oportunidad. Bueno, el Andrés sí volvió. Yo no me fui a Guadalajara, güerita. Ay, pero es que... Ella le decía que era de Guadalajara, el taxista nos subimos, entonces sí. Nosotros ya mexicanazos, tres días y mexicanos. No, para que no nos cobren caro. Claro. ¿Dónde está el camión? Le decían. Ah, le queda bien a la Bibi. Soy de Guadalajara, ¿no, güerita? No, yo soy de Quito. Es que a mí no se me pegan los acentos, disculparán. Quiteñisísima. No ve. Qué chévere. Bueno, teníamos preparado algo más de música, de todo lo que está pasando. Con respecto a todo lo que es la producción musical de ustedes, ¿en qué punto se encuentra? ¿Cuántos discos han podido sacar? ¿Cuántas maquetas? Vive el HTM. Esa es. Lo que es no tener sello discos. No, a ver. Serán unos... Tenemos un demo que debe estar en una compu quemada, que se llamó el ensayo fallido. Uh-huh. Con la primera formación. ¿Ya? Un pana que era familia igual, que con el que empezó Los Chuchas, que es del Trica. El trabajo de Electromoduro, que es del Duende del Parque. Uh-huh. Una vez, el más saludos al Trica. El Pablo Coronel, el Roshi, que es de la ópera. Uh-huh. Y mi cuñado, el Chino, que ahora es cristiano. Bendecido. Y tenemos ese disco, es full extraño, full una cosa bien rara, pero bien rock and rollera. Yeah. Es de lo más lindo. Tenemos otro que se llama el demo, el, El diablo no anda, no, es el... ¿Cómo es? El miedo no anda en burro. El miedo no anda en burro. En el primero yo era la máquina de humo. Para los videoclips, ¿cómo fumaba en pipa? Para y ese nos lo ofició el Teatro Sucre, en la Mano Cuchara, grabamos 10 temas, salieron 2. ¿Qué más? Hay otro que se llamó Oh Yeah antes de salir a Brasil. Uh-huh. ¿Cuál más estuvo? Chuta y el último que hicimos, que ya es un disco que fue grabado en Carter Studio, uh-huh, con Carlitos Terán, el Pato y el Timmy, se llamó Los Truenos por el Camino, y ahorita que vino una nueva producción musical, pero ya por TXK y Los Truenos, porque estamos a punto de reventar, hijo de madre. Qué bueno, en todo caso que sea para bien, que haya unas buenas explosiones. 2016 vienen pucho las bombotas. Eso es, qué bueno. Mientras tanto, vamos preparando esas bombas con algo de estas sutilezas que tenemos esta noche. Bueno, también les queremos invitar a los 12 cañonazos bailables rock and rolleros del 18 de diciembre. Ahí está. Bandas míticas de la vieja escuela del punk rock y del rock and roll quiteño. Va a estar bonito, va a estar. Ah, sí, sí, sí, ya les vamos a ir contando también de ese evento, algo nos estuvieron contando hace algún tiempito. Qué bueno, seguimos con algo más de música, ¿les parece? ¿Con qué vamos ahora, amigos? Desde el micrófono. Nos vamos para el punkerazo del monaguillo. Que sea elegante. No, un punkero elegante a lo Busco, ahí, o a lo Damned. No, un temita que nos pidió, dijo, si vienen acá y no tocan esa, los mando pateando. Esta canción se llama La Tabla. Y el blues. No quiero ser un animal que se esconde por los bosques para asustar. Lo que quiero es ser como la luz del día. Quiero ser como una noche fría, recorrer las calles cuando estén dormidas, silbando con el viento la deriva. Este día abraza y esta tarde abraza. Yeah. Abre. Gracias por esos nervios. Prenden las luces, hacen huevadas. Soy de las cámaras le intimidan. Las cámaras, las cámaras. Qué bacán, amigos. Se ve una evolución total en su música de punchis punchis, increíble, loco, increíble. Qué bacán, cacho, qué bacán. Y de eso también, transportándonos en el tiempo, ya en un ratito les voy a publicar un audio que grabamos en uno de los primeros Rockabilly Fest. El Puñetes Fe. Así que vamos a viajar en el tiempo con ese audio. Ahorita eso es. Mientras tanto, ustedes nos pueden ubicar en las redes sociales como Polución Sonora la página o como Polu Sonora el perfil. ¿De dónde nace para todos ustedes ese gusto, ese cariño, esa nostalgia por todo lo clásico, por transportarnos precisamente en el tiempo? Bueno, en realidad esto fue gracias a mis hermanos. Ellos desde que yo era muy pequeño simplemente. Una de mis bandas favoritas en el planeta es Queen. Entonces siempre desde pequeño, bueno, y White Pink Floyd, me acuerdo que me ponían las canciones más reconocidas. White Pink Floyd. De White Pink Floyd. Entonces, no sé, con el paso del tiempo igual ya fue un trabajo mío el dedicarme a buscar de más sobre el rock and roll y me encontré con ese tipo de cosas así mucho más viejas como son igual Elvis Presley, me gusta bastante el jazz también y fue un camino que en el que ya me encarrilé solito y no puedo dejarlo. Claro que soy muy muy abierto con varios tipos de música, pero en realidad el rock and roll es lo que está en mi sangre y ahí lo se que queda hasta la tumba. Qué bueno, poder sentirlo en las venas, ¿no? Exacto. Que fluya también. Para ustedes, ¿cómo fue ese primer encuentro con lo clásico? ¿Qué les movió a llevarle a la gente esos tiempos? A ver, bueno, a mí desde chiquita siempre me gustó la música en general. Uh-huh. Me gusta mucho bailar, me gusta mucho disfrutar con la música. Entonces, bueno, en realidad tengo unos tíos, ya no están juntos, pero ellos fueron los que me encaminaron en la música y se pegaban sus bohemiadas de fines de semana y yo desde que era chiquitita, desde que me acuerdo, desde los 4 años me tenían ahí metida en los chupes y todo. Ajá. Porque mi tío mi tío le gustaba toca muchos instrumentos, toca charango, piano, guitarra, canta, entonces incluso he tenido el honor de estar involucrada en los chupes con los del altiplano, y los cuatro del altiplano y todo, entonces. Pero de ahí todo fue encaminado más hacia el baile, para mí, con el rock and roll. Mientras fui creciendo con mis amigas, hacíamos coreografías con las canciones de Gris y cosas así, entonces. De ahí me encontré con este muchacho y otra vez volví a mi segunda niñez, entonces lo estoy volviendo a disfrutar otra vez. Con la misma inocencia. Claro, por supuesto. Dos hijos. Viajemos pues en el tiempo ahí con este frecuencias vibratorias del pasado, ¿verdad? ¿De qué año es, amigos? 2010, amigos. ¿Qué, güey? 5 años de atrás. Vamos ahí, frecuencias vibratorias. Asoma un pana, el Juaco, loco. Ahí saludo al Juaco. Ahí da un testimonio de niño, gacha. Él tiene 10 años ahí. No, ya pervertíamos así. No, es que fue con su mamá. La mamá. Pues sí, vamos ahí con harto rock and roll. Esto se vivía en los bares de Quito. Vamos ahí. Estamos aquí en el Rockabilly Fest. Ahí cubrimos tanto este evento, así que ya le vamos a pasar la nota a ver qué pasa. ¿Cuántos años tienes? 10 años. ¿Y así qué tal lo vas a entrar? Me encanta, me parece muy de lujo porque es chévere, es un género de música muy chévere y divertido. escuchamos, ¿qué vas a seguir en esto toda la vida? Claro, ya tengo mis bandas. El licenciado ha ratificado su estilo elegante ahí dentro de la escena punk y del rockabilly. Ahí está, eso y mucho más es el rockabilly, el rock and roll, el psychobilly, todo lo que va generando la música y los sentires. Qué chévere haber viajado por el tiempo. 2010 decía que fue eso. Qué chévere, qué bacán. 2010, hace 5 años. ¿Cómo estaban hace 5 años con respecto a la música ustedes? ¿En dónde estaban? Bueno, yo... Más desatados, creo, nosotros, ¿no? Bueno, menos yo, porque ahora con mis huevos ya estoy más recatadita. Pocas pasaba Pluto. por algo nos dicen los chuches. ¿Y tú? Yo era todavía toda una colegiala y me acuerdo que... La rubia del cabaret. La rubia del cabaret. ¿Cuántos fue? Años tenías hace 5 años? En el 2010. ¿10 años? Debe haber tenido unos 17, 16, no me acuerdo. ¿Quién está así? No. ¡Por ahí! ¿Por qué no me acuerdo? 2012. Tenía como 15. A ver, yo me gradué en el 2012. Sí, debe haber estado en un quinto curso o algo así. Ahorita tengo 20 años. Tenías 15, pues. No, o sí. Sí, no. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, no solo era una colegiala, sino era una quinceañera. Pero bueno, me acuerdo claramente que en esas épocas estuve metido. Bueno, igual empezaba con toda esta nota, igual así de. Empecé a tocar con la primera banda independiente con la que sigo hasta ahora, que se llama Los Diablos del Circo. Fue mi primera banda. de corazón. Y en esa época me acuerdo que estaba súper de moda los famosos concursos de bandas. Ya. En donde todo el mundo salió estafado. De ahí salió una canción que tiene el Mona de Rock and Roll esta noche, de cómo. Que ni yo tengo. Ah, claro, sí, está por ahí. Esa nos ganó nosotros en un concurso. Ya. Pues. Ahí en esas andanzas andábamos todavía de puros. Entonces nos dejamos ver los huevos. Pero aprendimos varias lecciones de vida. En el 2015 esas lecciones de vida suenan así como, ¿no?, lo que tienen para compartir los amigos de los TXK. ¿Qué tenemos ahora para compartirle a la gente, amigos? Que, no sé, cuenten algo. No, no sé qué quieran saber. No, ¿qué será que le que podemos hacer de música? Vamos a pegarnos un clásico que ya revivimos de un clásico nicho. Y no es el del Astillero. Se llama Las Hamburguesas Asesinas. Ahí está, vea. Las Hamburguesas Asesinas de los TXK. Por cierto, ¿por qué ahora los TXK y los Truenos? Mutó mucho el nombre. Por ejemplo, nosotros nos llamábamos, estábamos en un ensayo la primera formación. Uh-huh. Y era, tocábamos horrible, pero horrible en el 2007, pero feo, pero el ego. Son unas chuchas. Todos podemos llamar. Es que chuchas, pero hay una pata de pata sucia en Agua Clara, hijo de puta, no lo chuchas nomás. Tocamos feo y nos creímos, o sea, el ego, o sea, si uno no se cree en lo que uno hace, ¿quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? Entonces ahí, cambiémosle para hacer los radicales, no sé cómo estaba con Pugno. Pongamos la T y la X para que nadie nos cache, que es la Che en euskera. Chucha la K, quito con K, hijo de puta. La Z, qué chucha, dice. Entonces, nadie entendía el nombre. Y después, ¿pero cómo se llama? Los chuches, no podían. Sí, hasta a mí me pasaba. En el primer concierto que tuvimos, estaban los anónimos, los antipáticos, los puntas, uh-huh, y nosotros abríamos. Y me repitieron, me llamaron full veces la primera vez que decían, ¿cómo chucha amigo nos llamamos? Que mande por mensaje escrito letra por letra y separado. No. Yo me cagaba de la risa y después nos preguntaban cómo se llamaban nosotros, los chuchas. No, en serio. Los chuchas. No, en serio. Los chuchas. No, entonces no, pa. No, nos cerraron full puerta siquiera unos dos añitos. Entonces después, puta, ¿y ahora? Entonces, hay las bandas PDE. No sé cuál más. RM. Pero entonces, pongamos TXK, suena raro. Yo quería como TNT, algo así. Yo quería ver películas, ¿verdad? La verdad es que se quedó en eso y después ya no sabíamos cómo sacarnos porque ya nos iban contratando, no por el nombre, sino por la música y lo que hacíamos en el escenario. Uh-huh. Entonces, pues quedó. Después ya pedimos el primer auspicio en el Ministerio de Cultura, ya quedó. Y ahora, ¿cómo sacamos para que nos den billetes? Porque hay que autogestionarse de todas las maneras y que no suene no vulgar. Entonces, la gente nos conoce como los chuchas, uh-huh, pero TXK es como que nada. Entonces, después hubo un lapsus, se armó una banda que se llama Kabum. Uh-huh. Kabum explotó y por ahí mismo quedó, que estaba el Sagi Casa, el hijo de Rigor. Uh-huh. Una bestia de Wambra, saludos de ahí, hasta Boston, aunque llegan hasta Guadalajara, pero hasta Boston. Y está otro compañero que tiene otra banda que se llama Rocking Cruel, donde está también un ex baterista que se llama Rajiv. Uh-huh. Bueno, no, el primer baterista parado, decían. Yeah. El ferrocarril parado. Y mide como 1.90 y el otro toca parado, encima más y en tarima. Entonces, sí, tremendo monstruo. Y concrete. Entonces, concretando, necesitábamos que TXK tenga algo de poder. Entonces, ajá. Y hemos sido tantos hijo de madres que hemos pasado por la banda, entonces los que vayan a entrar deben tener un apodo, entonces son los truenos, ¿sí? Porque el trueno nace desde la tierra y revienta el cielo. Entonces, por eso son los truenos. TXK y los truenos. Por ahí me dicen el señor TXK, entonces, como él también es TXK, entonces ahí está el trueno. Eso, ahí está. Hagamos ruido entonces de los TXK y los truenos. Esto es en vivo en Policía Sonora. Dos, tres. Razón que no suena. Un, dos, tres, va. No suena. Me mocharon. Un, dos, tres, va. verde en la ciudad, un rico olor que te devorará. Las papas te va a matar y que se conocerá la más grande hamburguesa asesina. Yeah, hamburguesa asesina. Yeah, hamburguesa asesina. Yeah, hamburguesa asesina. ¡Wow! Viscosa pero sabrosa, con papas talentosa. Tápate de alguien dichosa y empieza a conocer a la más grande hamburguesa asesina. Yeah, hamburguesa asesina. ¡Wow! Hamburguesa asesina. Yeah, hamburguesa asesina. ¡Wow! Qué bacán, muchas gracias amigos, qué chévere música. Qué lindo, porque se siente mucha alegría, nos han levantado mucho el ánimo en esto. Gracias por prestar una sala de ensayo. Qué bueno. Poder ensayar para el domingo. Buenazo, qué lindo. Justo el domingo precisamente estará sucediendo algo aquí junto a la Casa de la Cultura. El Rock Miñahui estará volviendo a su edición número 18. Ahí están en vivo Curare, Vomitorium. Algunas otras bandas más, entre ellas Casualtis también, que vuelve al país después de algunos años de que le visitó, creo que uno o dos años que estuvieron por acá, y de hace un año, y de ellos también contarles de que próximamente nos acompañarán aquí en la Polución Sonora los Casualtis. Podremos tener podemos tener la oportunidad de conversar y ver qué nos tienen para contar también ellos desde otra perspectiva de la música. Yo también les quiero invitar el día 18. Ahora sí me mando la cuñita. Eso. Ya me pegué el taxi hasta acá. El día 18 de diciembre tenemos los 12 cañonazos rocanroleros de fin de año. Van a estar bandas viejas del punk rock y rock and roll capitalino, como Los Anónimos, Los Antipáticos, Los Locos por la Pega, La Ópera y Los Rocambolescos, más los Tequisca y los Truenos. El evento ya está por confirmar el local. Es un compilado de bandas, algo extraño porque casi no hay nada de este material en compilas nacionales. Uh-huh. Y vamos a volver algún día a hacer viniles también. Qué chévere. Salud. Eso. Salud por los viniles también. Que nunca nos pasan trago. Qué bueno. Vamos entonces desde cabinas, volvemos con los TX y los truenos aquí en vivo en Pulso Sonoro. Vamos a hacer los we'll be right back. regresamos a esta pulmón sonora, qué bacán. Estábamos escuchando las hamburguesas de oficina, de esa canción vamos a tenerle para el canal de YouTube, así que vamos a terminar de grabar esta sesión por sonora. Un gustazo, amigos, tenerles esta noche, qué bacán. Gracias, Mona, gracias por los sonoros. Esa es, qué bacán, después de tanto tiempo volvernos a encontrar y ahora en la radio, y qué bacán que ahora difundir su música y esperemos que llegue a mucha más gente. Amigo, Chris. Les agradecemos antes de eso el espacio y el ahínco y las ganas que tienen por difundir lo nacional, porque de verdad hay mucho material muy bueno. Ahora no es que solo lo digo porque soy hecho pacho, es que no, de verdad uno ya escucha banda nacional y dice, está bacán, ya sacan la cara, ya sacan la madre, algún rato va a prosperar. Sí, y gracias a ustedes, porque son los espacios que brindan, es como las bandas, si no hay espacios no hay bandas. Vayanse a la casa de la cultura. Eso, así mismo. ¿Qué creen? Ustedes, amigos, ¿qué le pueden decir a la gente que ha escuchado este programa, que les va a escuchar y que les seguirá escuchando a los TXK? Bueno, igual agradeciendo la apertura por el programa. Es muy, igual muy bacán ver que sigan habiendo este tipo de programas, este tipo de espacios. Muy gustoso de seguir viendo esto cada día. Y o sea, como músico me da una alegría gigante. Y bueno, lo que le decimos a la gente es que... Probando, 1, 2, 3. Y no se despeguen de los escenarios, porque siempre habrá cosas increíbles que dar al público. Sigan yendo a los conciertos, sigan comprando la música y sigan sacándose la madre en el pogo. Pogo. Yo igual solamente muchas gracias a todos a ustedes por el espacio, ha sido un rato bien bacán. Y a las personas que escuchan, que no dejen de soñar, sea lo que sea el sueño que tengan, no dejen de soñar, de alimentarse del sueño de los demás, porque hay veces que uno puede mezclarse o estar metido en el sueño de otra persona y sin querer convertirse en el sueño propio y crecer. Chévere, eso es, polución sonora. Esas son las enseñanzas que nos dejan los TX que esta noche. Nos fuimos, volvemos la próxima semana con... Nos vemos. Algo más de música. En un momento. Gracias, muchachos. El sangre me No, la otra. Ah, la nueva. Esta canción se llama Corazón de Chancho. Digo, Corazón Asado. La que está en el video. Está lejos bajo el sol y una nube sabe quién soy yo. Traigo un vacío aquí en mi mente. Sí. Oh,